¿Por qué no vemos hoy, en la actualidad, grandes milagros bíblicos como curaciones milagrosas? ¿Las curaciones son una guía para determinar cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cuál es la diferencia con los frutos del Espíritu? ¿Cuál es su propósito de un don espiritual? ¿A quiénes y para qué es otorgado? Son algunas de las preguntas que descubriremos juntos el día de hoy. Esto es Código Abierto, amigos, y te invito a que seas parte. Nuestro programa inicia de esta manera. Estamos en una nueva edición de Código Abierto y queremos extenderte la más grande bienvenida para ti. Tú, amigo, joven, en esa época tan linda que tenemos de la juventud donde se toman las decisiones más grandes de la vida, ¿no? Es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Para ti desde ya un abrazo especial, desde aquí, desde el Código Abierto y desde la Red Nuevo Tiempo donde tú estés. Estamos ya en la lección número 8. El tiempo va avanzando, pero seguimos estudiando al Espíritu Santo y la espiritualidad. Y el tema de esta semana es espectacular, los dones del Espíritu Santo. Y para eso tenemos ya a los invitados que están listos y predispuestos para compartir, conversar y dar opiniones con respecto a nuestra lección. Alex, bienvenido una vez más a Código Abierto, hermano. Muchas gracias, Wally, por estar aquí nuevamente. Feliz y un privilegio poder compartir con hermanos, con amigos, acerca de la palabra de Dios, estudios y cosas interesantes para nosotros como jóvenes. Muy bien, saludos. ¿Alguien quieras? Sí, quiero mandar un saludo a nuestras amigas que están en Chile ahora, están de vacaciones en la iglesia de Iquique, que pronto ya retornarán para seguir continuando su carrera. Muy bien, a todos los jóvenes, ¿no?, que están ahí sintonizando y son parte de nuestro programa en Chile, un abrazo de este Código Abierto. Pedro, gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Igual día a ti, las gracias una vez más porque formar parte de este selecto grupo de jóvenes que estamos estudiando cada semana un tema del folleto de nuestra escuela sabática, considero que es para nuestro crecimiento espiritual. Y aprovecho este momento para mandar saludos una vez más, así como cada verano nuestros colportores están en los distintos lugares, que esta lección nos ayude a confirmar nuestra fe, que esta lección nos recuerde que estamos en las manos de Dios para muy pronto terminar la obra que nos fue encomendada. Un fuerte abrazo para cada colportor. Muy bien, los colportores son aquellos jóvenes, ¿no?, personas que están predispuestas a llevar el Evangelio, pero de una manera diferente, ¿no?, mediante la página escrita. Y si tu amigo alguna vez alguien viene y golpea la puerta de tu casa, ábrele, lo que está llevándote es esperanza, ¿no? Lenny, gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, la verdad me siento muy contenta de poder acompañarles este programa, pues para aprender, bueno, repasar lo que es la lección de la semana. Y bueno, me siento muy contenta de poder compartir con cada uno de ustedes. Y quiero mandar un saludo, bueno, un saludo especial allá al Perú, a una persona muy especial, y también a mi familia que se encuentra en un departamento distante, que es en Pando. Muy bien, al norte de Bolivia. Y queremos aprovechar esta oportunidad para enviar a todos nuestros amigos que nos sintonizan y nos ven a través del internet del Perú. Hay muchos que nos escriben en la página de YouTube y dicen, envíenos saludos para todos ustedes, amigos. Gracias por ser parte de Código Abierto. Y un saludo especial. Esta semana está de cumpleaños mi esposita, ¿no? Así que es un regalo del cielo ella, una bendición para mi vida. Y desde aquí, desde Código Abierto, enviarte un saludo también. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de esta semana. Vamos a invitar a Lenny, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tú nos regalas esta hermosa oportunidad de poder confraternizar, poder compartir, dialogar, Señor, lo que hemos aprendido durante la semana. Una lección bastante hermosa, Señor, que tú nos enseñas sobre lo que es el Espíritu Santo, los dones. Queremos, Señor, poder meditar en ello y poder salir de este lugar fortalecidos. Y bendice, Señor, a nuestros amigos que en este momento también están viendo el programa. Tú puedas bendecirlo de gran manera. Acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vamos de lleno ahora con el pastor Adoniram al marco temático de nuestra lección. gracias. Muchas gracias. Que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar esta linda lección. El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Cuando Jesús dejó a sus discípulos y ascendió hacia los cielos, hacia su Padre, les encargó una tarea específica. ¿Cuál? Predicar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Y no les dejó desprovistos. Les dio los medios necesarios para llevar a cabo lo que les mandó a hacer en su nombre y por medio del poder y la ayuda del Espíritu Santo. Partamos de lo siguiente. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tienen al mismo autor. Sin embargo, no son lo mismo. A nadie se le requiere manifestar un don del Espíritu, pero todos deberíamos manifestar el fruto del Espíritu. Por lo tanto, los dones espirituales carecen de valor sin el fruto del Espíritu. Los dones espirituales no necesariamente testifican de nuestra espiritualidad, pero el fruto del Espíritu, sí. Mientras que hay un solo fruto del Espíritu, hay muchos dones y algunos son mayores que otros. No somos nosotros los que decidimos qué dones tener. Son dones de gracia, distribuidos y dados por Dios mismo. No lo tenemos por nuestro estatus, nuestra posición, nuestro honor, nuestra educación o nuestro desempeño espiritual. Son dones dados libremente por amor, a fin de que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. Y es el Espíritu Santo el quien distribuye según su sabiduría y voluntad. ¿Debido a qué? A que nos ama y sabe mejor que nadie cómo podemos servirlo eficientemente. Una habilidad innata, por sí sola, no es un don espiritual. Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales que una persona puede haber desarrollado por medio de una educación intensa. Por otro lado, los dones espirituales cumplen múltiples propósitos divinos. Son otorgados para la edificación de la iglesia, servicio y fomentar su unidad. Son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios y, en última instancia, son dados para glorificar a Dios. También hay un concepto erróneo entre algunos cristianos y que piensan que los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento ya estaban solamente restringidos a la época de Jesús y a los apóstoles. Más al contrario, Pablo amonesta a los creyentes: desead ardientemente los dones espirituales, dice él. Mientras la iglesia sea llamada a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, Dios no dejará que los miembros de su iglesia queden sin ayuda para cumplir su misión. No obstante, estos dones nunca sustituirán a la Biblia, ni ocuparán el mismo lugar de ella. Más bien, son un cumplimiento de la promesa bíblica de captar, de capacitar. Captar y capacitar, sí señor, a los creyentes a fin de que puedan edificar el cuerpo de Cristo para preparar al mundo a un pronto regreso de Jesús. Resumiendo todo, esta semana estudiaremos al Espíritu Santo como el dador soberano de los increíbles dones de Dios y veremos la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Más aún, cuando respondemos de manera positiva a las insinuaciones del Espíritu Santo para reconocer a Cristo íntimamente en nuestro corazón, el Espíritu Santo imparte a cada uno los dones o capacidades dotadas divinamente, según su voluntad, a fin de edificar, como dijimos, el cuerpo de Cristo, servir a la comunidad y glorificar a Dios. Muchísimas gracias, pastor, por ese marco temático que ha preparado, como siempre, como estamos acostumbrados, de la lección. Bueno, ya estamos en la lección número 8, ¿no? Y vamos a hablar esta semana acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales. La anterior semana, ustedes recuerdan, hemos hablado acerca de los frutos, ¿no? Y hay una confusión y todo esto, que esta semana vamos a despejar esas dudas. Pero yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta, tal vez de manera muy personal, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en esta vida, mi querido Alex? Bueno, entre las muchas cosas que a mí me gusta enseñar. Te gusta por, enseñar. Me gusta qué enseñar, bueno. ¿No? Yo aprendí mucho, entonces me gusta transmitir esa información a otras personas. Muy bien. ¿Profesión? Para los amigos que no saben. Bueno, yo ya terminé mi carrera en ingeniería química. Entonces, siempre he estado enseñando a algunos amigos química, ¿no? Porque hay algunos que están más abajo en empezando recién la carrera. Entonces, yo siempre he enseñado a quien que preguntaba, ¿no? Y es algo que a mí me gusta hacer. Y es un tema para muchos de nosotros difícil de comprender, ¿no? Para mí era la materia en el colegio que más me costaba era química. Ah, sí. Bueno, a mí es algo que me gusta, entonces por eso enseñar química, entonces yo siempre lo hago. Muy bien, excelente. Y Pedro, en tu caso, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Yo sé que te gusta el deporte también ahí. Bueno, es difícil de decir o enumerar todas las cosas, ¿no? Dentro de mi actividad cotidiana intento ser detallista para el trabajo que desarrollo, en las revisiones, en las orientaciones al personal con el que trabajo. Hay que mirar al mínimo detalle, es una característica que tengo. En algunos casos incómodo, porque ahí aparece un factor, un pequeño detalle que requiere que se haga de nuevo un determinado trabajo, ¿no? Muy bien, entonces me preguntan aquí, con seguridad muchos están preguntando, ¿y qué profesión tiene Pedro? Bueno, yo soy contador público de formación. Actualmente estoy trabajando en la iglesia en el área financiera. Y eso implica que los números sean pues exactos, ¿no? Que cuadren, nosotros lo llamamos. Tiene que cuadrar. Si revisamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, tiene que ser el mismo resultado. Entonces, en ese afán, en ese propósito, intento cuidar ese detalle, ¿no? Que todo esté bien. Y bueno, en ese propósito, en el día a día, estamos trabajando en la iglesia. Muy bien. Y Leni, ¿a ti qué es lo que te gusta hacer dentro de las muchas cosas, obviamente, que pueden gustarte, ¿no? Bueno, sí, a mí me gusta hacer muchas cosas. Y bueno, lo que más resalta aquí es, me gusta cantar, me gusta alabar a nuestro Dios. Y donde estoy, siempre ahí estoy cantando, porque eso te ayuda bastante también a desestresarte. Y todo eso me encanta, lo que es la música. Excelente, ¿no? Todos tenemos ese talento, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Donde me gusta estar, yo siempre canto. Así que vamos a aprovechar, ¿no? Aquí estás en Código Abierto ahora, 2017, terminando febrero. Quisiéramos que cantes algo, un pedacito. Claro, ¿no? Claro, con gusto. Mira, esta es una canción que yo compuse. Bueno, no es toda la canción que voy a cantar, pero es una partecita. Es en un momento cuando estaba caminando en la calle y entonces yo pedía orientación a Dios, ayuda, que me ayude en algunas cosas que estaba pasando. Y entonces escribí esto, me salió esa melodía y dice así. Camina conmigo, quiero hacer tu voluntad, escuchar el sonido de tu voz al caminar, guiada por ti, sintiendo tu mirar, caminaré, Señor, confiada en ti. Qué bonito, ¿no? Muy bien, y lo haces muy bien, ¿no? Y realmente, como anillo al dedo, ¿no? Realmente esta semana vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos y nos capacita de ciertas cosas también que Él llamamos y la Biblia llama dones espirituales, ¿no? Y que no nos dejó solos, ¿no? Y que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Bueno, con esta introducción que hemos tenido, amigos, la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, y algunos están confundidos todavía, entre frutos del Espíritu y dones espirituales? ¿Quién nos da? ¿Cómo es esto? Ya hemos estudiado la anterior semana los frutos, pero vamos al tema como tal. Claro que sí, ¿no? Ya recordando lo que habíamos estudiado, y hasta la misma palabra, un fruto del Espíritu Santo es algo natural. Que cuando uno tiene el Espíritu Santo, pues entonces, efectivamente, ya naturalmente empieza a actuar de ciertas maneras y a tener ciertas características que ya habíamos estudiado, ¿no? Amor, paz, paciencia. Pero un don del Espíritu Santo es algo que a nosotros nos capacita, porque recordando, el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir una misión. Entonces, para cumplir una misión hay ciertas herramientas que el mismo Espíritu Santo nos capacita. Entonces, ahí podemos ver la diferencia, que no es lo mismo dar algo naturalmente a tener herramientas que en diferentes personas son diferentes, como aquí lo vimos, ¿no? Algunos cantan, enseñan, algunos tienen más el área de los números, perfecto, ¿no? Excelente. ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, con relación a los dones y los frutos, yo entiendo que, por ejemplo, los dones espirituales son otorgados por Dios, que nosotros somos libres de utilizarlos para el beneficio nuestro y de la Iglesia, o no utilizarlos, pero Dios nos otorga. En cambio, un fruto del Espíritu es aquello que, entre comillas, muestra nuestra vida o nuestra espiritualidad. Si nosotros estamos conectados adecuadamente con Jesús, con seguridad tendremos aquellos frutos que fueron mencionados la semana pasada. Ahí está la diferencia. Dios otorga dones, los cuales nosotros podemos o no utilizarlos, pero los frutos que nosotros manifestemos, con seguridad muestran nuestro nivel de espiritualidad. Muy bien. Eleni, ¿tú qué opinas? Así es, ¿no? Como estaba indicando, en 1 Corintios 12:4, ahí nos habla sobre lo que es los diferentes dones que Dios nos da, ¿no? Hay muchas personas que tienen el don de lengua, el don de sanación, de hacer milagros y todo eso, pero aquí no, lo que la lección nos enseña de que estos dones no siempre van a reflejar nuestro nivel de espiritualidad, ¿no? En cambio, los frutos del Espíritu sí. Lo que es estos frutos nosotros podemos reflejar de que cuán cerca estamos de Dios y nuestro nivel de espiritualidad. Como ser, bueno, yo creo que después vamos a estar hablando sobre lo que son los dones y también lo que son, cuáles son los frutos. Como ya hemos estudiado en la anterior lección también, cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Muy bien, qué interesante, ¿no? Estamos viendo, tú dijiste algo, ¿no? Dios nos dio una misión a cada uno de nosotros, ¿no? Predicar el Evangelio debería ser una de las tareas importantes en nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo yo predico, no? ¿De qué herramientas estoy capacitado? La pregunta, entonces, en este sentido, ¿todos tenemos los mismos dones? ¿Hay un don mejor que otro? ¿Y qué dones tenemos? Algunos podrían preguntarse así, ¿y cuáles son mis dones, no? ¿Cómo puedo yo responder a estas cuestionantes? Bueno, no existe, por decir, un don más importante que el otro, ¿no? Todos formamos parte de un conjunto. En la iglesia o en el grupo de jóvenes hay diversidad de características que se denotan. En ese entendido, nosotros necesitamos aceptar que algunos, como decimos en términos generales, algunos aparecerán en la foto y algunos no. Algunos son visibles, ya lo mencionaba, algunos son visibles dentro de un propósito y algunos no visibles, pero hicieron una parte importante para que la foto salga bien. Yo considero que nosotros no debemos ponernos en una situación de reclamo o porque yo no tengo X o Z habilidad, yo tengo solamente esta otra habilidad. No, todos los dones son importantes. Dios vio de acuerdo a su sabiduría qué don otorgarnos. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de los dones espirituales y tal vez tú te preguntarás, yo no tengo ningún don, ¿será esto posible? ¿Quién te regala ese don? Veremos estos temas enseguida. Estamos de retorno en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales. Y yo me iba a la pausa con una pregunta, ¿no?, que ahora se las quiero lanzar a ustedes, ¿no? ¿Quién es el que otorga los dones espirituales? ¿Y habrá alguna persona que pueda decir, yo no tengo ningún don? ¿Existe esto? ¿Qué opinan? Bueno, a ver, acerca de los dones, ¿quiénes nos da? Los dones espirituales son por gracia. Como dice en la lección, son dados por amor, amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Cada uno tiene un don, y no es que no tengamos un don, solo que tal vez nos falta descubrirlo, ¿no? Ver qué es lo que nos gusta hacer o qué es lo que hacemos bien. Entonces, tenemos que ver cómo podemos descubrir esos dones que Dios nos ha dado, y así trabajarlo, ¿no? Como también para cada don es para servir y también para edificar, para que podamos ayudar a otros con lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Muy bien. ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, la Iglesia Adventista tiene como propósito el de predicar el Evangelio de Salvación, preparar a un pueblo para el reencuentro con su Creador. Y en ese afán, muchos de nosotros hemos recibido distintos dones, algunos más notorios que otros. Sin embargo, Dios es quien nos otorga, y nos otorga de forma gratuita, es por gracia, que nosotros recibimos, ¿no? Y considero que nosotros debemos, si por alguna razón todavía creemos que no sabemos cuál es el don que Dios nos ha otorgado, pidamos sabiduría a Dios para que nos muestre qué es aquello que Dios nos ha dado y que quiere que nosotros lo utilicemos, lo explotemos para su propósito. Muy bien, Alex. Y tal vez para respaldar esta idea, podemos buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 4, versículo 7, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces ahí relaciona la gracia con los dones. Y la gracia sabemos que es para todos, ¿no? Entonces exactamente el mismo don también lo da, Dios nos da a todos. Solo que seguramente hay algunos que no prestan mucha atención a qué don es el que puede desarrollar. Entonces por eso piensa, no, yo no tengo ese don. O es que si yo paso al frente, pero tal vez su don no es el frente, tal vez su don es otro tipo de cosas, ¿no? Pero cada uno de nosotros está capacitado con un don. Interesante. Y ahora yo les hago otra pregunta, ¿no? ¿Somos nosotros los que decidimos qué dones tener o no? ¿De quién viene aquella? No, nosotros no decidimos, porque Dios en su inmensa sabiduría nos otorga. No está de acuerdo a nuestra capacidad intelectual, no está de acuerdo a nuestra posición financiera, no está de acuerdo a nuestra nacionalidad. No, esos son tal vez parámetros humanos. Dios sabe por qué y qué cosas nos ha dado, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas, Lenny? Dios, en su soberanía, en esa inmensa misericordia hacia nosotros, Él nos ha entregado diferentes dones a cada uno. Y hay algo importante aquí, que si nosotros tenemos un don, pero no tenemos los frutos del Espíritu Santo, de nada sirve. Eso es lo que yo entendí. Por ejemplo, hay muchas personas que, digamos, tienen el don de sanación, de poder curar, pero no tienen por lo menos un fruto del Espíritu Santo, que es por lo menos el amor, ¿no? De cuando tengas a tu paciente, reflejar que esa misericordia, ese amor hacia tu prójimo. Entonces, de nada serviría. Yo creo que es muy importante también relacionar con los frutos del Espíritu Santo, los dones de lo que Dios nos da. Correcto. Y justamente la siguiente pregunta es la siguiente, ¿no? Tú has hablado algo de la medicina, de alguien que tiene esa habilidad, ¿no?, para sanar a las personas. Puede ser un médico o cualquier profesional de un área similar, ¿no? Pero entonces, ¿una habilidad innata es un don o no? No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy bueno para jugar fútbol. ¿Ese es un don espiritual? ¿O estamos confundiendo las cosas? ¿Qué opinas? Bueno, ahí nosotros podemos ver que nosotros no tenemos nada de lo que nosotros hacemos, es precisamente por nuestra propia voluntad. Por ejemplo, nosotros no nos desarrollamos porque nosotros queremos. Es así como Dios nos creó, ¿ya? De la misma manera, los dones también, Dios nos dio diferentes dones que, a pesar que parece que no podrían ser usados dentro de la iglesia, pero nos dio así para usarlos de la manera correcta. La idea tal vez equivocada es que nosotros tenemos dones y no los usamos para Dios, entonces creemos que es algo nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, un jugador profesional de fútbol y que usa su don para la fama o el dinero, bueno, entonces podría decir, eso no es un don de Dios, no, es un don de Dios, solo que él no lo usa para Dios. Interesante la opinión. ¿Qué opinas? Me hace recuerda una historia en diciembre pasado, la gestión anterior. Salió por las redes sociales la historia de un arquero de nacionalidad brasilera. Si mal no recuerdo, estaba jugando en tercera división. Él logró hacer un contrato con la libertad de no practicar desde el viernes de la puesta del sol hasta el sábado en el que transcurre 24 horas y no podía jugar. Él tenía un contrato de esa naturaleza. Y bueno, él dijo que en un momento estaba también en un equipo con esas características en el que fue calificado como uno de los mejores arqueros de esa región. Tuvo que dejar y retornó. Y cuando retornó, él dijo, voy a hacer que este mi retorno sea para Dios mediante ser instrumento en la predicación del Evangelio. Él tenía esa habilidad de jugar en el arco, en la actividad deportiva, ¿no? El fútbol. Y yo recurro a esta historia en el siguiente sentido. Pues, corremos el riesgo de confundir cuando nosotros tenemos una habilidad, una buena habilidad. Si esa habilidad no es utilizada para la causa de Dios, estamos en el camino errado, ¿no? Dios quiere que todo aquello bueno que nosotros tenemos lo utilicemos en su causa. Sin importar si es más o menos retribuida. Algunos cargos se retribuyen con mayor cantidad de aplausos. Algunos cargos no tan aplaudidos. La Iglesia Adventista tiene, por ejemplo, campañas de evangelismo. Y para hacer una campaña de evangelismo se requiere personas que previamente planifiquen, personas que hagan el trabajo de decoración de uno o varios ambientes y personas que al final tengan que agarrar el micrófono y desde el micrófono exhortar. Pero en toda esa logística existen personas con distintas habilidades. Yo creo que la habilidad, el don que nos ha otorgado, debemos explotarlo, debemos ponerlo a su servicio de tal forma que ese don también pueda acrecentar en nuestras vidas. Muy bien. Yo les leo algo acá. Dice, si una habilidad innata por sí sola no es un don espiritual, ¿no? Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales que una persona puede haber desarrollado por medio de una educación intensa, ¿no? O sea, yo puedo adquirir muchas cosas, pero si no lo pongo al servicio de Dios, no se va a convertir en un don, ¿no? Algo que me gustaría compartir es que Dios, Él no da dones a personas con educación superior alta, con un estatus alto, o personas específicas, tal vez con dentro de la iglesia, personas que tengan un buen desempeño espiritual, que sean bien activos en la iglesia, ¿no? No siempre Él escoge a personas así. Él da dones a todos, ¿no? Hay, tal vez en algún momento alguien se ha puesto a pensar, a mí Dios no me ha dado nada, por eso no puedo hacer nada en la iglesia, no tengo ninguna capacidad, no puedo ayudar, pero Dios te da, Dios te ha dado un don que debes descubrirlo y explotarlo. Y bueno, como aquí en Efesios 4:8 podemos buscar, hay algo muy bonito que dice sobre esto, lo que es sobre el propósito de los dones, ¿no? 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, pero por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, Dios te capacita. Si tú sientes que no tienes ningún talento y pero te gusta predicar, tal vez te gustaría cantar, pues inténtalo y Dios te va a ayudar, te va a capacitar. ¿Por qué Dios no escoge personas capacitadas, personas que sepan hacer bien las cosas? Él ve tu corazón. Muy bien, Pedro. Permítame completar la frase. Dios no elige a los capacitados, Dios capacita a los escogidos. Si recordamos, los discípulos no eran personas letradas, no eran personas que habían pasado por una universidad de ese entonces. Pero a pesar de esa situación, Dios utilizó pescadores, ¿no? Personas, entre comillas, en nuestros tiempos diríamos, con cierta limitación académica. No hay problema. Si tenemos algunas limitaciones de esa naturaleza, debemos confiar en que Dios está con el poder para transformarnos y utilizarnos. Podemos ser tremendos entre personas con mucha influencia en la sociedad, en nuestras familias, en fin. No nos preocupemos, es que yo no he desarrollado esto, yo no sé esto, no he recibido cierta capacitación. No hay problema. pongámonos en las manos de Dios. Dios nos mostrará el camino, pedirá que nosotros hagamos nuestra parte, pero principalmente por la gracia divina podemos desarrollar los dones. Muy bien, y justamente Primera de Corintios capítulo 12, ¿no?, de los versos del 14 hasta el 31, la Biblia nos habla de una manera bien clara, ¿no?, en que Dios da dones y talentos, pero también es como un cuerpo la iglesia, ¿no?, que cada uno tiene una función específica y todos con un mismo propósito, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nosotros perdemos el punto de vista, ¿no? Y decimos, lo único que yo sé es sonreír a las personas y abrazar. Pero eso no es importante. ¿Qué voy a hacer con eso? Realmente eso es muy, pero muy importante, ¿no? Si lo ponemos al servicio de Dios. Ya tú, Pedro, dijiste algo, ¿no? Hiciste un ejemplo también. Imagínate, amigo, tú que estás al otro lado en este momento del internet. ¿Cuán fácil es entrar al YouTube, ¿no? Hacer clic y aparece Código Abierto, ¿no? Pero por detrás, para que salga un programa como este, ¿no? Hay producción, hay maquillaje, hay sonido, las luces, las personas que están detrás de las cámaras, el escenario, el maquillaje, invitar a ustedes para que estén aquí, estudiar, conversar, compartir, y después de eso, la grabación. También hay otro trabajo, ¿no? La postproducción, la edición, subir al YouTube, hacer un clic ahí. O sea, es un montón de cosas, personas que están ahí, que a veces tú y yo no los vemos, ¿no? Pero todos aquí en la familia Nuevo Tiempo y especialmente en Código Abierto, hacemos con un solo propósito este programa, ¿no? Hacernos guiar por este libro, ¿no? Por la palabra de Dios. Y queremos llevarte la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón a ti, donde tú estés. Tal vez en este momento estás pasando un momento de dificultad, problemas, qué sé yo, no sabemos. Pero simplemente queremos decirte que no eres el único, que somos millones de jóvenes, ¿no?, con las mismas ambiciones, mismos problemas, mismas dificultades, pero que tomados de la mano de Dios caminamos de una manera diferente porque tenemos esperanza y esa esperanza es la que queremos compartir contigo, ¿no? Amigos, ¿para qué están los dones espirituales? Bien, los dones son herramientas específicas para nosotros, ayudar a cumplir la misión. Tomando el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? ¿Para qué están los diferentes órganos, los diferentes sistemas? No es para cumplir una función. Hay algunos que se ven, por ejemplo, los ojos, podemos todo el mundo ver los ojos de los demás, ¿no? Pero hay algunos que no se ven, como los órganos internos. Pero todos ellos cumplen una función importante para el propósito final. De la misma manera, los dones ayudan a que se pueda cumplir el mensaje de la manera correcta. Porque la idea es transmitir un mensaje, ¿no? Pero para transmitir un mensaje se tienen que hacer muchas cosas. Ya lo dijiste, Wally, ¿no? Para transmitir el mensaje por internet hay tanta gente detrás que con sus diferentes dones ha apoyado, ¿no? Entonces, la obra final de un don es poder expandir el mensaje de Dios, el Evangelio. Muy bien, Pedro. En nuestro estudio, en el día martes haces referencia, por ejemplo, que nos damos cuenta, ¿no?, que los dones cumplen múltiples propósitos divinos. Uno, son otorgados para la edificación de la iglesia y fomentar su unidad. La iglesia no puede ser estática, constantemente tiene que evolucionar, tiene que crecer. Y la iglesia, si por alguna razón tiene indicios de desunir al grupo, nosotros con nuestros dones debemos fomentar la unidad. Eso nos dice Efesios 4:12. Son dados para continuar el ministerio de la iglesia encomendado por Dios. Hay diversas formas, siendo jóvenes principalmente. Tenemos a muchos jóvenes señoritas fuera de la iglesia. Tenemos que invitarlos, hacerlos sentir bien, enseñarles de una manera tal vez práctica lo que es ser un joven cristiano. Y en última instancia, dice acá el estudio, son dados para glorificar a Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Aquello que nosotros hemos desarrollado por la gracia de Dios debe glorificar a Dios. La música, la alabanza, en la ciencia médica, los buenos médicos al dar resultados positivos frente a dolencias de las personas, debe ser para glorificar a Dios. En el área de la ingeniería, si hay alguna solución que se está planteando, debe ser también para glorificar a Dios. Muchas veces existe el riesgo de dejarnos llevar, bueno, los aplausos para mí, la remuneración para mí, el reconocimiento para mí. No, principalmente aquello bueno que hagamos debe ser para glorificar a Dios. Los dones espirituales, ¿tú sabes cuál es el don del discernimiento? Bueno, si quieres saber, en el último bloque de nuestro programa. Aguárdanos, retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos. El Espíritu Santo y la Palabra. La divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Iglesia. La obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa. O ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos estudiando acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales, ¿no? Y hay muchos temas, realmente una lección muy rica en conocimiento, ¿no? Esperemos alcanzar y ver todo lo que nos plantea este estudio. Pero yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Hay muchas personas ahí que pueden decir lo siguiente: si en una iglesia tal no hay una manifestación, qué sé yo, del don de lenguas, no hay curación, no veo que resuciten a los muertos, qué sé yo, entonces esta no es la iglesia verdadera. ¿Este concepto es correcto o cómo podríamos decir? ¿O ya ese tipo de dones ya no hay ahora y solo era para el pueblo del Antiguo Testamento? No sé, yo estoy con esa duda. Ayúdenme, por favor. ¿Quién quiere comenzar? Pedro. Bueno, primero es frecuente, por lo menos en esta parte del mundo, ver, llamémoslo, que algunas denominaciones religiosas promueven milagros. Tenemos que tener cuidado. Y acá se nos pide, ¿no?, que nosotros podamos discernir, a ver, ¿de dónde viene? Recordemos que el diablo tiene poder. Y no poder solamente para abiertamente presentarse como algo malo, sino puede ser medias verdades, o en algún caso, como tratando de dar consuelo a las personas mediante la devolución de la sanidad a quienes perdieron circunstancialmente o a quienes tuvieron un problema de salud. O sea, nosotros debemos tener la capacidad de estudiar, de verificar que aquello que está sucediendo proviene de Dios. Porque en muchos casos no proviene de Dios. En muchos de los casos como que se presenta para que nosotros podamos caer, para que podamos dudar. Nuestra gente hoy por hoy, frente a la necesidad, frente a la desesperación, va a una iglesia donde ofrecen abiertamente sanidad. Abiertamente te devuelven la sanidad. Y tengamos cuidado. Para Dios, si nosotros estamos con un problema físico, no siempre representa que estamos con un problema espiritual. Puede ser que circunstancialmente tengamos que pasar un momento difícil, pero eso nos ayuda a nuestra vida espiritual, fortalece nuestro carácter, y yo creo que muchas veces, gracias a momentos difíciles, nosotros podemos estar capacitados para recibir el reino de los cielos. Muy bien, y justamente estamos hablando de un don, ¿no? El don del discernimiento. ¿Qué opinas, Alex, con respecto a este don? ¿Qué significa? Bien, tal vez para apoyar, antes de decirlo, podemos leer en nuestras Biblias el libro de Primera de Juan 4:3. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nosotros podemos ver que el enemigo siempre hace una copia de lo que es de Dios. Y así como los dones de Dios pueden ser muy vistos y llamar la atención, obviamente el enemigo también usa falsos dones para captar gente y engañarla. Entonces nosotros tenemos un don, que es Dios nos otorga un don, el de discernimiento, para nosotros saber si ese don procede de Dios o es un don que simplemente el enemigo lo está utilizando para engañar a la gente. Entonces nosotros podríamos decir que el don de discernimiento es aquel que Dios nos otorga para reconocer entre lo malo, o lo verdadero, mejor dicho, y lo falso. Muy bien. Lenny, ¿qué opinas tú? Bien, tal vez actualmente, ¿no?, dentro de la iglesia nosotros no vemos un milagro así, o sea, de sanación. Cuando viene una persona enferma y quiere, te vas a sanar, ¿no? Pero lo que podemos ver ahora en la lección es que donde se ven los milagros son en donde los centros de sanatorios, ¿no? Ahí donde llegan personas delicadas de salud, enfermos, tal vez ya a punto de fallecer, ¿no? Sin ninguna esperanza. Pero ahí hay personas que trabajan, o sea, tienen lo que es el don del Espíritu Santo, personas obreros de Dios, que tienen una entrega total, y entonces es lo que ellos atienden a estas personas, los atienden con los conocimientos que tienen de medicina. Entonces, y no solo eso obra, también Dios está obrando ahí dentro. Y entonces ahí donde podemos ver milagros, milagros de sanación, en lugares, centros de sanatorios, ¿no?, en hospitales, donde tal vez la iglesia adventista tiene. Muy bien, es interesante este tema que estamos hablando, ¿no? Y justamente, amigo, yo te invito a que tú revises la programación entera del canal de la esperanza, ¿no?, del Nuevo Tiempo, y tú vas a ver testimonios de fe, milagros, cosas que ocurren ahora, en el 2017, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que no, milagro tiene que ser cuando yo bautice a 3,000 personas, ¿no? Cuando despertar, abrir nuestros ojos, caminar, poder movernos, es un milagro, ¿no? Cambiar el corazón de una persona es el mayor milagro que hay. Como una persona que antes se dedicaba a las drogas, al alcohol, golpeaba a su familia, qué sé yo, ahora está predicando de Dios y una vida diferente con una familia unida, qué sé yo, ¿no? Son detalles que a veces nosotros como seres humanos no percibimos y queremos manifestaciones, qué sé yo, que se abre el cielo, que descienda una nube de fuego, ¿que Dios lo puede hacer? Sí, ¿no? Pero también tenemos que percibir esos pequeños detalles que Dios hace y esos milagros día a día. Me gusta mucho este pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 7, 21 al 23. Les voy a leer, ¿no? Y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, o en tu nombre hicimos milagros? Vean, ¿no?, lo que estamos hablando. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean ustedes, ¿no? Entonces aquí el punto clave es el conocimiento. Y el conocimiento solo puedes tener cuando tú estás cerca de alguien, ¿no? En este caso del Espíritu Santo, y dejar que Él transforme tu vida y obviamente Él te capacite de dones espirituales. ¿Para qué? Para la unificación de su cuerpo y el servicio y avanzar en él, la predicación del Evangelio, ¿no? ¿Algo más que te haya gustado de esta lección, Alex? Y ahí tal vez aclarando la duda más grande, ¿no? Y en el principio vimos que no es lo mismo un don que un fruto del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que mucha gente puede hacer grandes cosas, pero no necesariamente porque está con el Espíritu Santo. Solamente un fruto del Espíritu Santo revela eso, ¿no? La comunión con el Espíritu Santo. En esto más bien nosotros deberíamos tomar en cuenta que un don es una herramienta, un regalo de Dios que nos da a nosotros para poder desempeñar las funciones que Él quiere que desempeñemos en la misión, en la iglesia y tal vez en la misma comunidad para ayudar a otras personas a que también conozcan de Dios. Muy bien. ¿Y a ti, Lenny, qué te gustó de esta lección? Bueno, a mí me llamó mucho la atención de que nosotros tenemos que saber distinguir entre lo que son los frutos del Espíritu Santo y también lo que son los dones del Espíritu, ya que no son iguales, como estaba diciendo Alex, estos son dos cosas diferentes. Una persona que tiene el don de sanación, don de lenguas, no siempre va a tener lo que es el Espíritu Santo y va a poder reflejar un buen testimonio. Entonces, tomar muy en cuenta eso y saber utilizarlo de una manera correcta para el buen servicio de nuestro Dios. Muy bien, tenemos ya un minutito para terminar nuestro programa, ¿no? Y queremos dejar ese tiempo para ti, Pedro, para que tú hagas un resumen y una invitación especial a nuestros amigos. Bueno, si todavía no estamos identificando cuáles son los dones que Dios nos ha otorgado para el crecimiento de su iglesia, para la predicación del Evangelio, para la unidad de la iglesia, en fin, busquemos a Dios en oración, que Él nos dará la respuesta adecuada. Y si ya hemos descubierto, si sabemos cuál es nuestro don, aceleremos, pongamos en nuestro mayor esfuerzo de tal forma que ese don dignifique a nuestro Creador, glorifique a nuestro Creador. Joven, señorita que está en una etapa con bastante fortaleza, la iglesia muchas veces requiere el esfuerzo físico y usted tiene esas condiciones. Hoy por hoy queremos alcanzar a una población juvenil que por distintas razones se está perdiendo. Usted es el medio. Los dones que Dios le ha dado, ponga a su servicio, invite a sus amigos, mande un mensaje de texto, un WhatsApp, en Facebook, en fin. Háblele de Dios en la universidad. Hoy por hoy son más numerosas las aulas. Y si se tiene algún tiempo, hable de Dios. Mientras se transporta de un lugar a otro, siendo joven, va a ganar, no va a perder. Hable de Dios. Y mientras utilice esos dones y talentos que Dios le ha otorgado, con seguridad Dios tiene preparado una corona llena de estrellas para cuando usted esté ingresando a la patria celestial. Que Dios lo bendiga en la búsqueda constante de desarrollar nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Siempre fue de corazón y sin entender aquella decisión. Mas santos hay en todo tiempo y los hay también hoy, que muestran lo que significa llevar tu cruz. Y esto engrandece mi alma. Nada me Amigos, ahora vamos a orar y es un momento también muy especial en el cual tú puedes conversar y abrir tu corazón a Dios. Por favor, Alex, dirígenos en oración. Oremos. Santo Padre Celestial, te damos las gracias porque sabemos que tú nos has otorgado diferentes herramientas, diferentes dones para poder avanzar en la obra, para poder ayudar a la gente y también apoyar en la iglesia. Te rogamos, Padre, humildemente que puedas ayudarnos a reconocer nuestros dones, para que no sean nuestros, Padre, sino podamos ser utilizados para ti. Ayúdanos a saber, Padre, qué hacer. Ayúdanos a trabajar por ti, a no permanecer perezosos, Padre, sino tener las ganas, los ánimos para seguir apoyándote, Padre, en la obra. Te pedimos que nos bendigas, Padre, que nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado nuestro estudio, ¿no? Que ha estado muy, pero muy bueno el día de hoy. Hemos estudiado acerca del Espíritu Santo y los dones espirituales. Alex, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ti, Waldy, por la invitación. Siempre gustoso de poder participar. Muy bien, entonces te esperamos pronto nuevamente. ¿Okay? Gracias. Pedrito, hermano, Dios te bendiga mucho. Una vez más fue y es un privilegio estar en medio de ustedes para compartir la palabra de Dios. Gracias por la invitación. Muy bien, Lenny. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, para mí es un gusto poder estar en este lindo programa, pues a nuestros amigos también, ¿no? Que nos han estado escuchando, que sea de grande bendición la lección del día de hoy. Muy bien, amigos. Gracias a ustedes por su presencia y por ser parte de nuestro programa. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.